Bienvenidos, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Estamos nuevamente con ustedes para seguir conversando sobre este tema del aire. ¿Qué tal, Horacio? ¿Cómo estamos? Muy bien. Un cariñoso saludo, como siempre, para cada uno de ustedes. Nuestros mejores deseos de bendiciones y que hoy día pueda gozar de buen aire. En Génesis. No es muy fácil decirlo, ¿eh? Porque, o sea, no es muy fácil practicarlo, porque hoy día, desgraciadamente, tenemos el problema de que el aire que respiramos no es de muy buena calidad. Claro. Por lo menos aquí en Santiago. Cuando uno dice aire bueno y o aire malo, ¿cómo puede identificar? Mira, estamos en un problema bastante serio para quienes somos personas que vivimos en ciudades. Sí. ¿Cómo puedes tú identificar un aire bueno o aire malo? Porque al final igual tienes que respirarlo, porque no puedes estar sin respirar. Santiago es una de las ciudades que... Santiago de Chile, ¿no es cierto? Es una de las ciudades que tiene un alto contenido de contaminación en el aire. Leía el otro día y escuchaba también cómo México ha hecho unos cambios radicales y ellos han bajado los índices realmente... Pero era una de las ciudades más contaminadas. Una de las ciudades más contaminadas. Pero han tomado decisiones que han llevado a producir o tener un aire mucho más respirable y lamentablemente a veces, y tenemos que decirlo, que a veces los intereses económicos no permiten que esto marche. Por ejemplo, el otro día decía una persona, ¿cómo deberíamos nosotros de alguna manera llevar las grandes fábricas que están contaminando fuera de la ciudad? Porque tenemos dos elementos bien decidores, que estamos en un ambiente enrarecido producto de que hay mucha fábrica, hay muchos vehículos, pero Santiago, cuando tú vienes llegando a Santiago en avión, te das cuenta que estamos como en una olla. Así es. Y en esa olla es difícilmente que el aire pueda venir y sacar o cambiar el... No hay ventilación. Entonces tenemos un problema bastante serio y yo creo que dependemos que las autoridades tomen conciencia de esta situación. Pero, ¿sabes? Si pensamos en sacar las industrias de la capital, de la ciudad, y sacarlas afuera, tenemos que estas industrias al salir van a ocupar terrenos y generalmente... ellos lo que les interesa es producir lo que es su negocio. Claro. Entonces no importa que si donde van a poner la industria son terrenos cultivables. Entonces tenemos un problema y producimos otro problema. Claro. Dicen que hay, por ejemplo, en Santiago, hay terrenos que eran muy, pero muy fértiles como para sembrar. Y esos terrenos ya no existen porque están ocupados por otras cosas, por industria o por otras cosas. Claro, entonces, tú estás diciendo algo que es preocupante porque este es un ciclo. El otro día estaba conversando con una persona en relación al aire acondicionado. Para que nosotros tengamos el airecito fresco o calientito en invierno, ¿no es cierto? Uh-huh. Hay un elemento que contiene ese aire. Y ese elemento... es el que mata la capa de ozono. Me lo decía un señor. Entonces me decía, pero fíjate que ahora estamos o se está llevando a cabo, ¿no es cierto?, una campaña para cambiar todos esos aires por elementos que no son dañinos. Correcto. Pero mira, me decía, ¿y qué va a pasar con todos estos aires cuando los saquemos? ¿Dónde van a ir? Sí. O sea, es un ciclo realmente peligroso. Hemos entrado en un ciclo en que nos estamos autoeliminando realmente. Y lo bueno sería que de vez en cuando quizás nosotros saliéramos fuera de la ciudad a tomar un poquito de aire fresco. Sí, eso sería lo bueno. Pero yo creo que lo mejor sería que le hiciéramos caso a Dios. ¿No te parece que si le hiciéramos caso a Dios se terminaría el problema? Porque Dios nos dio una forma de vida y nosotros la hemos cambiado totalmente, pero en desmedro de nuestra salud. Porque, por ejemplo, una de las cosas que ahora, gracias a Dios, se está atacando bastante, es el humo del tabaco. Ahora hay lugares donde no se permite fumar. No, yo te digo que tengo que agradecer a Dios porque en Chile por lo menos se han sacado leyes en que ya no se permite fumar en lugares públicos o cerrados y en los buses. Yo recuerdo cuando viajábamos hace unos años atrás, claro que sí. La gente iba fumando dentro del bus, te imaginas todo... Uno iba respirando todo eso. Y está comprobado que es mucho más dañino el cigarro directamente... El fumar de segunda mano. De segunda mano. Y algunas personas, yo recuerdo una persona me decía el otro día, estoy sufriendo la consecuencia del tabaco, me decía. Yo le dije, pero usted fumaba, no. Mi esposo ha fumado toda la vida y yo ahora la estoy sufriendo, la consecuencia. Y eso es terrible porque a veces no nos preocupamos, somos irresponsables y en lugares cerrados fumamos. Total, estamos en nuestra casa, claro. Y ahí está nuestra esposa, están nuestros hijos y están siendo contaminados. Conocí un caso de una esposa justamente que murió, era el esposo el que fumaba y ella murió de cáncer. Uh-huh. Entonces, por el cigarrillo que fumaba de segunda mano. Fíjate que debemos considerar también que el respirar aire impuro puede llevar a tener muchos problemas de salud. Por ejemplo, la migraña o dolor de cabeza, náuseas, vómitos y dolencias respiratorias y de los ojos. Entonces, todo esto producto de precisamente el mal aire que respiramos. Por ejemplo, empezar a preocuparnos ya. La sangre, para que sea buena, necesitamos tener un aire puro, que respiremos, porque eso la va tonificando. Las inspiraciones completas de aire, eso es lo que mencionamos hace un rato, en los días anteriores, que a veces nosotros respiramos muy poco y deberíamos forzarnos por tirar bastante aire. ¿Cómo eso de que respiramos muy poco? ¿Cómo está diciendo que necesitamos respirar y dice respiramos muy pocos? Claro, el asunto es el siguiente. Si tú te das cuenta, nosotros mantenemos un ritmo de respiración lento, poco aire y botamos poco, porque no estamos haciendo actividad. Hacemos aspiraciones profundas. Claro. Entonces se va produciendo una secuela de problemas hacia adentro, el diafragma, los pulmones, el cerebro, la sangre. Claro, no está recibiendo la cantidad de oxígeno que necesita. Por eso que, vuelvo a insistir, es tan útil y necesario caminar un poquito porque el sistema comienza a funcionar un poquito más rápido y necesitas respirar aire. Ahora hay que tener cuidado, volvemos a esta idea acá en Santiago. Hay momentos en que alguien decía lo siguiente: mire, yo estoy haciendo uso de mi bicicleta los días que hay preemergencia, porque acá hay emergencias, preemergencia, que son cuando el aire está muy enrarecido. Ese es el peor error, porque tú, si hay una emergencia, significa que el aire está muy enrarecido. Claro. Y si sales en bicicleta vas a hacer un esfuerzo y vas a respirar más, pero vas a respirar más aire contaminado. Te fijas, este es un ciclo realmente preocupante, pero que Dios nos ha dado algunas indicaciones como para que nosotros podamos, vuelvo a insistir, quizás salir un poquito de la ciudad, salir del encierro, tomar aire fresco, irse a una playa, al campo. Uno dirá, pero es que no tengo dinero, no tengo tiempo. Oiga, pero estamos trabajando, estamos yendo por la salud misma, o sea, hagamos un esfuerzo. Fíjate, hay algo que tú dices, que respiramos, la verdad es que respiramos mal. Ajá. Porque hemos ido perdiendo esa capacidad de respirar como deberíamos hacerlo. Y es importante que para aprender a respirar bien tenemos que traer un bebé. Ajá. Porque cuando nosotros nacemos, nosotros respiramos bien, como deberíamos respirar. Claro. Pero después vamos perdiendo, con el tiempo vamos perdiendo esa capacidad de respirar como corresponde. Entonces tenemos que hacer un esfuerzo y pedirle a Dios que nos ayude en ese sentido. Nos ayude a poner de nuestra parte a fin de poder respirar como corresponde. Entonces deberíamos llenar los pulmones de aire. Entonces, y al hacerlo, claro, tenemos que hacer un esfuerzo ahora, pero a la larga vamos a ir adquiriendo nuevamente ese buen hábito de llenar los pulmones de aire y respirar como corresponde. Como decía, hemos perdido esto y respiramos mal, respiramos muy poco, y el pulmón va perdiendo esa capacidad. Claro. Ahora hay un detalle, tú dices, y respirar bastante, y también no solamente respirar, sino botar todo el oxígeno que tú has colocado dentro de tu organismo, tirarlo hacia afuera completo. que no quede ningún residuo. El dióxido de carbono. Claro, que no quede ningún residuo adentro. ¿Por qué? Porque eso es posible que vaya también contaminándote. Tú mencionabas migraña y otras malestares, dolores, afecciones. Son muchas veces producto de la mala respiración que tenemos. El otro día estaba mirando a un pequeño que nació hace poco, Martín, un nieto nuevo, y me preocupó verlo cómo respiraba. Me preocupó porque para mí era nuevo. Era nuevo, la verdad que al mirarlo, pero cómo respiraba, cómo lo hacía perfectamente, usaba su diafragma, la levantaba, bajaba, subía, no sé, estaba acostadito. Entonces uno dice, qué lástima que uno a veces no usa estas formas de respirar para tener buen oxígeno. Él tiene que ponerlo más seguido ahí y ponerte a mirarlo y tratar de imitarlo. A lo mejor más de alguno de nosotros vamos a tener que ir a mirar un bebé cómo respira y luego imitarlo para que nuestra respiración sea de un aire bueno en realidad, un aire no malo. Busquemos ese aire. Y este aire bueno en nuestras casas también se da cuando abrimos las ventanas, cuando dejamos entrar el sol, cuando ventilamos la casa realmente, porque yo te digo que hay una experiencia que se cuenta acá, y a mí me pareció muy triste, trágica, de una familia que salió justamente a tomar aire y fue a unas cabañas hacia la montaña. Sí. Entonces, dice el relato que ellos en la noche, como hacía mucho frío, cerraron toda la casa, pero dejaron la estufa, digamos así, la calefacción de leña encendida para mantener el ambiente. Y lo triste de la consecuencia fue que toda la familia murió. Entonces, al investigar por qué se produjo el deceso, fue justamente porque el fuego, el calor, consumió todo el aire. Todo el oxígeno. Y ellos se quedaron sin oxígeno. Claro. Entonces hay que tener cuidado. A veces por tener calorcito, cerramos muchas cosas y nos da calor, pero estamos quemando ese oxígeno que necesitamos. Se nos recomienda que en la noche dejemos la ventana abierta para que entre el fresco. Sí. Pero tenemos que tener cuidado, el fresco y nos lleve todas las cosas. Claro. Suele suceder. Mira, en la casa nosotros instalamos una estufa con todas las de la ley, digamos así. Ya. Entonces, catalítica. Y quienes la instalaron nos dijeron, ¿sabe? Van a tener que cortar la puerta para que se produzca una corriente de aire. Y la cortaron, una de las puertas que da acceso hacia la cocina. Y por otro lado, acá abajo nos hicieron un hoyo en la pared y pusieron rejilla. Yeah. Cosa que se produzca una corriente de aire. Yeah. Y yo dije, pues no, ¿y para qué? Entonces ellos nos explicaron. ¿No pierden mucho calor? No, fíjate, me dicen, no, usted tiene que tener siempre circulación de aire. Ellos lo saben y claro, cuando uno las hace quizás artesanalmente estas cosas, no piensa en esto, ni siquiera se imagina, pero era necesario y nosotros hemos mantenido ahora la calefacción y no hemos visto que sea una necesidad tapar ese hoyo, digamos, que está con la rejilla, ni el hoyo que nos hicieron en la puerta, sino que mantiene la corriente de aire y lógicamente eso nos da tranquilidad también para tener un ambiente de aire bueno, no enrarecido, que sería lo peligroso, porque estas estufas, si bien es cierto, dan calor, van quemando el oxígeno. Eso es lo que es preocupante. Oye, y otra cosa que a veces pasamos por alto y creo que es importante decirlo, nuestra ropa también debería ser de tal forma que no impida la respiración, aunque alguien podría decir, pero ¿cómo? La ropa va a impedir, ¿no? Pero a veces al usar ropa apretada, ropa muy ceñida, pudiera ser de que no nos da la libertad para respirar como corresponde. Y insisto en algo, hay que conceder a los pulmones la mayor libertad posible. Porque, como dijimos anteriormente, la respiración artificial se vuelve pronto un hábito y los pulmones pierden la facultad de dilatarse. Entonces debemos tener cuidado. Y cuidar de, como también hemos insistido, en que debemos respirar aire bueno, no aire contaminado en lo posible. Hay oportunidades en que es imposible. Uno va a algún lugar y todo el aire está enrarecido, está malo. ¿Y qué podemos hacer en ese sentido? No podemos andar con un tubito de oxígeno nosotros para poder respirar. Y a lo mejor, así como vamos, vamos a tener que recurrir al tubito de oxígeno. Yo recuerdo que un amigo médico me decía, mira, nosotros podemos reconocer cuando operamos quién es de Santiago y quién es de provincia. Por los pulmones negros. Por la contaminación que tiene dentro de su cuerpo. La verdad, las cosas que Dios nos ha dado protección para esto, pero el aire viciado en realidad está produciendo muchas enfermedades. Estamos siendo objeto, digamos, de un ataque en ese sentido. Y por otro lado, el aire puro y limpio nos hace sentir, la verdad, bien, con vitalidad, con rendimiento físico, con una mente despierta. Y eso es lo que deberíamos hacer. Y quizás tener algo en cuenta, porque nosotros deberíamos respirar correctamente en el ejercicio usando la nariz y la boca. La nariz para aspirar, ¿no es cierto? Y expiramos. Y expiramos por la boca. A veces algunas personas he visto que lo hacen al revés, quizás tendrán algún problema, alguna deficiencia, pero está hecho nuestro organismo para que el aire entre y algunas partículas incluso se queden y no entren a nuestro organismo. Sí, claro que sí. Y entonces que sea una constante respiración, tratar de inspirar bastante fuerte para que estos pulmones se enanchen, ¿no es cierto? Y luego botar todo ese oxígeno. Incluso si tú lo haces muy seguido, te vas a dar cuenta que te empiezas a marear un poco también. Claro. Pero todo este equilibrio, el equilibrio perfecto, la verdad, la que deberíamos tener. Quizás eso es un consejo. Acuérdese, respirar profundamente por la nariz. Aspirar y expirar. Y expirar por la boca va a ser muy bien. Y buscar los ambientes de aire puro. Con lo más posible, si no es posible por la actividad, el trabajo, donde vivimos, pero busquémoslo los fines de semana, salgamos con la familia, llevémoslas quizás a algún lugar cercano donde pueda existir un aire fresco. Y rodee la casa de plantitas, pues. Las plantas son las que nos ayudan en ese sentido y tenemos que aprovecharlas. Además de ser hermosas, algo que el Señor nos dejó, además de ser un elemento decorativo, también es un elemento saludable. Entonces tenemos que pensar en eso y aprovechar lo que el Señor nos entregó. Estoy pensando en Génesis capítulo 1, 26, fíjate. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Eso es maravilloso, conforme a nuestra semejanza. Pero luego dice él, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Este ambiente que Dios colocó, lo colocó con una responsabilidad al hombre. Lamentablemente el hombre, por darse ciertas comodidades, especialmente conseguir dinero, porque ha visto que trabajando y haciendo cosas consigue mucho dinero, ha enrarecido este ambiente maravilloso que Dios dejó. Y aquí hay una connotación espiritual muy profunda, porque si Dios nos hizo a su imagen, conforme a nuestra semejanza, entonces deberíamos nosotros cuidar nuestro cuerpo, porque también la Biblia dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Que el Señor nos acompañe realmente para que busquemos, hagamos lo posible, en nuestro entorno tenga un aire bueno que nosotros respiremos y tengamos en nuestros hogares ventilación, que eso nos va a dar realmente salud. Quizás no la notemos en el momento, pero con el tiempo sí nos vamos a dar cuenta que eso es necesario. Bendiciones, nos encontramos el día de mañana. Recuerde que respirar un buen aire es también responsabilidad de cada uno de nosotros. Tenemos que hacer lo posible por mantener una atmósfera lo más libre de contaminación. Bueno, será hasta mañana y que el Señor les bendiga.